encuentres perdida en un mundo gris y ya no tengas a nadie a quien recurrir. No importa que yo sea la última opción, cuando el destino trunque una nueva ilusión. Por cualquier razón y sientes que se agota tu respiración, no olvides que existe un loco trovador que jura ayudarte en cualquier situación. Si lo nuestro no pudo ser, conmigo yo siempre seré. No importa el tiempo, la distancia. No olvides que siempre un amigo tendrá mi corazón, mi propia vida, si un día te abren una herida. No olvides que siempre aquí estaré, seré como tu perro fiel, aunque no sigas siendo mía. Seré como una sombra transparente que solo quiere protegerte, como el amigo que a ti tienes en mí. Y sientes que se agota tu respiración, no olvides que existe un loco trovador que jura ayudarte en cualquier situación. Si lo nuestro no pudo ser, tu amigo yo siempre seré. No importa el tiempo, la distancia. No olvides que siempre un amigo te quien llorar, no importarán las circunstancias, que yo estoy dispuesto a compartir mi corazón, mi propia vida, si un día te